Dios nos bendiga. Que el Señor nos guarde, querido. Bien, vamos a pasar a la exhortación de la palabra de nuestro Dios. Hemos leído en Lucas capítulo 18, hermano, verso 9. ¿O no? Lucas 18, 9 al 14, ¿no? Amén. Parábola del fariseo y el publicano. Bien, hermanos queridos, usted tiene que ayudarme a clamar. La verdad es que estoy bastante afectadito de la garganta, pero el Señor nos va a dar la gracia para poder entender su palabra. Lo importante es que usted esté atento y clamando al Señor para que me dé su gracia. Hemos tenido un lindo día, pero aún queda este servicio. Y el Señor hablará nuestras vidas. Usted clame para que la palabra le entre en provecho. Clame para que la palabra no le haga daño, porque a veces viene un poquito más fuerte, a veces viene un poquito más cargada. Bendito el Señor. Bueno, a veces nos pasa, hijo, que nos afecta el resfriado, la gripe, andamos desganados, pero no podemos, ¿no es cierto?, faltar al Señor. Yo ponerme que va en la casa porque estoy bastante afectado, no tenía ganas de hacer nada. Pero, ¿cómo un resfriado no va a dejar en la casa, mi hijo? ¿Cómo? ¿Cómo? Imposible, mi hijo. Es mucho mejor estar con el Señor. Bien, vamos a la palabra del Señor. Fíjese de que este pasaje es uno de los pasajes emblemáticos, porque nos habla acerca de los dos extremos. Los extremos de la personalidad. Un personaje que se muestra como alguien imponente, representante de Dios en la tierra. Un fariseo. Un hombre que andaba bien vestido. Un hombre que andaba con las mejores vestimentas. Incluso en sus vestimentas, al borde de sus vestidos tenía unas campanillas. ¿Me entiendes? Símbolo de que era los representantes de Dios en la tierra. Cuando caminaban, la gente de lejos escuchaba las campanillas y guardaba respeto, porque iba pasando un sacerdote, un fariseo. Entonces, podríamos decir, bueno, algo digno y loable de conversar, pero hoy día también pasa lo mismo. Hoy día, ¿no es cierto?, vemos en las distintas religiones cómo las cabezas, los líderes se visten, ¿no es cierto?, con sus trajes típicos, y se ponen su cuello clerical y sus vestimentas. Un sacerdote, ¿no es cierto?, de la iglesia católica, un sacerdote de la iglesia anglicana, presbiteriana, todo con sus vestimentas típicas, tratando de demostrar que somos personas que estamos al servicio de Dios. El problema está en la actitud, hijo querido. Este sacerdote o este fariseo tenía un problema de ego muy alto. Entonces dice el Señor que, viendo algunas personas mientras él predicaba, que tenían un ego muy alto, que prácticamente le decían al Señor: no necesito de tu doctrina, no necesito lo que tú estás enseñando, porque según ellos y según su concepto muy alto, ellos podrían, por ser justos, justificarse a sí mismos. Entonces el Señor le refirió esta parábola y diciéndole de que este fariseo llegó al templo, como era costumbre de todas las personas que iban a Jerusalén, llegaban al templo. Era un espectáculo llegar al templo, porque el templo, hermano querido, no era una iglesia común donde se entra bonito y está en la casa del Señor, no. Era un templo imponente, un templo hecho de mármol con decoraciones de oro puro. La puerta de entrada solamente tenía una imagen inmensa en cada uno de los portones de una vid de oro. Entonces, entrar al templo era algo extraordinario, hermano. Era, no sé, como ser transportado, imagínese. El el rey de los judíos en ese momento, que era Herodes, construyó este templo. 46 años se demoraron en hacer una estructura tan imponente, pero el Señor, al referir esta parábola, dice de que el fariseo entra al templo, pero con una actitud totalmente arrogante. Y dice que empezó a orar creyendo que oraba a Dios. Y le dijo: mira, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Se creía especial, ¿no? Su ego era muy alto. Tenía un concepto de sí mismo más alto de lo que en sí mismo era. Entonces, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy adúltero. No soy ladrón. ¿Te das cuenta? En el fondo, él no pensaba en las prioridades. Pensaba de que el hecho de no ser ladrón y el hecho de no ser adúltero era mucho más importante, ¿me entiendes?, que ser arrogante. Y el Señor dijo todo lo contrario. ¿Sabía usted que el fariseo que estaba aquí, que a veces confundimos con un hombre pordiosero, con un hombre pobre, no es tal? Este hombre que estaba aquí y todos los publicanos, para que usted sepa, eran de buena situación económica. Zaqueo, por ejemplo, un publicano, el jefe de los publicanos, era rico. Tenía tanto dinero que cuando el Señor llegó a su casa, recibió la palabra de Dios con gozo y le dijo a todos los que estaban ahí: si alguien ha defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Tenía mucho dinero. Mateo era un publicano, uno de los que estaba de los 12 discípulos, y el Señor lo llamó, y cuando lo llamó, Mateo hizo un banquete espléndido para recibir al Señor en su casa. Y este hombre que estaba aquí, este publicano, también tenía buena situación, porque el publicano por lo general se dedicaba a recaudar impuestos y siempre cobraban más de lo permitido. En el fondo, robaban una colita, ¿entiendes? Por supuesto que el fariseo, al verlo, le dice: no soy ladrón ni aun como este publicano, porque los publicanos tienen esa fama. Entonces el publicano, que era un hombre o una mujer, por general hombre, que estaban al servicio de los romanos para cobrar impuestos, tenían el problema de que la ley judía decía de que los judíos, los israelitas, no debían de mezclarse con los extranjeros, con los gentiles. Entonces, como ellos sabían que estaban haciendo algo que no estaba en la ley, que no estaba permitido, la actitud de ellos era siempre de humildad, de menoscabo. Se sentían despreciados, incluso por Dios se sentían despreciados, porque sabían que no estaban haciendo bien. Entonces, cuando el Señor ve esta actitud, cuenta la historia de estas dos personas. Uno tenía el ego por allá arriba, ¿entiendes? Orgulloso, altivo, soberbio, se creía especial, ¿entiendes? Y menospreciaba a los demás. A mí deberían ponerme para predicar, porque yo sé que sé hacerlo. Una actitud arrogante, ¿verdad? A mí debieran de usarme para aceptarlo con el servicio, porque yo sí que puedo. Actitud arrogante, ¿ves? Tenemos un concepto más alto. Uy, si a mí me pusieran como ayudante de la pastora, del pastor, lo haría mucho mejor. Si a mí me pusieran a cargo de la predicación al aire libre, ahí sí que tendría todo merecido. O sea, a veces tenemos arrogante juicio con respecto a los demás. Y el publicano dice de que al entrar al templo se tiró, me imagino yo, de guatita a pedir misericordia. Sé propicio a mí, pecador. Haz posible, Dios, que yo pueda estar en tu presencia sin ser despreciado, sin ser desechado. Haz posible, Dios, que de alguna manera pueda ser acepto a ti, a tu presencia. Sé propicio a mí, pecador. Dice el Señor que le agradó tanto esa actitud de humildad, de sentirse pequeño, de sentirse el último de todos. Porque eso es lo que Dios busca cuando somos humildes. Cuando el orgullo se nos va hacia arriba, Dios nos agacha. Dios dice de que no soporta el soberbio. ¿Sabes lo que es un soberbio? Es una persona que mira por el hombro y está al mismo nivel de Dios. Por eso que Dios no lo soporta. Abata el soberbio, lo humilla para que recapacite. Porque solo Dios podría ser soberbio dada su capacidad, su poder, su brazo que tiene, su diestra. Pero aún así, Él dice que es humilde. ¿Tiene parecido? Si fuera soberbio, yo lo justifico. Tiene toda la razón, porque Él es el Dios eterno, el Todopoderoso. Pero aún así es humilde. Entonces, cuando ve que se nos arranca la moto, ¿no es cierto?, en cuanto al carácter, Dios nos va. Amén. Gracias, Señor. Tenemos el ejemplo, un ejemplo hermoso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que sirvió a Cristo de todo corazón. Se convirtió con toda su alma y sirvió al Señor con toda su fuerza. Pero tenía un problema. Era israelita. Y el problema del judío era que su orgullo siempre estaba por delante de todas las cosas. Porque se sentían especiales, porque se sentían el pueblo de Dios, porque eran dueños de las promesas, dueños de la palabra, eran dueños de todas las cosas. El apóstol Pablo había sido fariseo, hijo de fariseo, había estudiado en una de las escuelas más importantes, la casa de Gilel, abuelo del gran sabio de ese tiempo, Gamaliel. Tenía todos los pergaminos para ser un gran sumo sacerdote y quizás para llegar a ser en su tiempo, quizás para llegar a ser un nazi, que ya más adelante hablaremos de eso, el nazi. Pero este hombre, cuando Dios le entregó poder y virtud para sanar enfermos, para hacer milagros y prodigios, dice de que él con gozo trabajó al Señor, pero hay algo que le enfermó: las revelaciones. Él tenía a cargo, el apóstol Pablo, el evangelio de los gentiles. Eso quiere decir que por allá, en la iglesia judía, el apóstol Pedro estaba a cargo con todos los demás. A pesar de que el apóstol Pedro estaba a cargo de los discípulos, y en Jerusalén estaba a cargo el hermano del Señor, Jacobo. Así que parecía que habían dos cabezas ahí. En cambio, el apóstol Pablo trabajaba solito porque el Señor le había enseñado en el desierto. ¿Me entiende? Y el Espíritu de Dios lo guió para poder ser el maestro de los gentiles y enseñarle esta nueva doctrina a todos los gentiles. Eso quiere decir a los que no son judíos. Usted y yo somos de la iglesia gentil. Pero el problema está de que, como él supo y entendió que Dios le estaba entregando una doctrina que era superior a la del apóstol Pedro, a la del apóstol Jacobo. Incluso en las cartas del apóstol Pedro, él dice que algunas de las cosas que el apóstol Pablo dice son difíciles de entender. No se pueden entender de buenas a primeras, porque el apóstol Pablo era un hombre muy letrado, muy preparado. Entonces, al darse cuenta de tanta gloria Dios le había dado y las cosas que Dios le revelaba, se empezó a inflar, se empezó a levantar. El orgullo le empezó a crecer. Y dice de que Dios tuvo que mandarle un emisario de Satanás, un aguijón en su carne. Tuvo que enfermarlo. Empezó a supurar algún tipo de líquido en los ojitos. Y empezó ya prácticamente a quedar casi ciego. Llegó a la iglesia de los Gálatas a predicar el evangelio, y al verlo los hermanos de Galacia lo tomaban en brazos, de los brazos, para llevarlo a la iglesia, porque amaban a su pastor. Incluso el apóstol Pablo dice: yo sé de que ustedes me recibieron de buena gana, y si hubieran podido sacarse los ojos me los hubieran dado para poder presentarles el evangelio. Entonces Dios tuvo que agachar el moño a través de una enfermedad, porque el ego ya era muy alto, se estaba creyendo la muerte. Entonces dice la escritura de que él clama al Señor: mira, Señor, la verdad es que tengo que trabajar en tu obra y necesito que me sanes, porque si no me sanas, ¿cómo yo voy a ir predicando el evangelio por el mundo? Y el Señor le dijo: bástate mi gracia. Tres veces había orado y el Señor le había dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la humildad. ¡Aleluya! O en la debilidad, que es lo mismo. Gloria a Dios para siempre. Cuando estamos humildes, somos instrumentos en la mano del Señor. Cuando estamos arrogantes y soberbios, no estamos ni buenos ni para ser traseros los baños, hermano. Esa es la verdad. Cuando hay orgullo en nuestro corazón, sí, pasa nada, pero no. Eso lo decía un personaje. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Entonces, que Dios nos ayude hoy día a entender que Dios nos necesita humildes para trabajar en su obra. Amén. A veces pasa que el ser humano, claro que somos humanos, pues nos creemos, ¿no es cierto?, como que tenemos capacidades, pero todo proviene del Señor. ¿Ah? Todo proviene de Dios. El ser humano lo que tiene que hacer es entregarse en las manos de Dios para hacer su voluntad. Ahora, en cuanto a esto, a veces también pensamos que las capacidades propias, ¿no es cierto?, son más allá de las expectativas que los demás tienen. Y nosotros mismos seleccionamos, ¿no es cierto?, nuestras capacidades para ponernos en distintos cargos de la iglesia, por ejemplo. ¿Ah? Por ejemplo, cuando me acuerdo de la catedral evangélica, en el cuerpo de jóvenes de la catedral, que Dios me tuvo algunos años ahí, a mí uno de los servicios que me encantaba era hacer aseo en los baños. Pero habían otros que le hacían el quite, porque hacer aseo en los baños no era para ellos. Para ellos era una secretaría, estar en un púlpito, coordinar o predicar. Pero hacer aseo en un baño, no me rebaje, por favor. Orgullosos, ¿ves? Soberbios. Porque todo lo que usted haga por la obra del Señor, Dios lo paga de igual manera. No hay un trabajo que sea más valioso que otro. Si nosotros mismos empezamos a ver de que no, yo no soy para hacer aseo en la iglesia, yo soy para hacer otras cosas, para enseñar, como mal. Quiere decir que nuestro orgullo, ¿no es cierto?, está por allá arriba, hijo. Nos falta humildad. Entonces hay que tomarse una pastillita, ¿no es cierto?, de humildad, para que se nos baje el humo en la cabeza y para que nos demos cuenta de que aquí no hay nadie especial, hijo. Todos somos hijos del Señor. El hijo que ha pensado que en la casa no hace nada porque los demás van a hacer todo, está mal. Todos los hijos tienen que ayudar a la par en la casa. Uno hace aseo, otro lava la loza. Todos tienen que hacer algo. Y todos son hijos de la misma manera. Amén. ¿Entiende? Amén. Sí, Señor. ¿Va entendiendo la palabra? Amén. Cuando estamos allá orgullosos, Dios nos abate y nos hace aterrizar. Entonces Dios le agradó la actitud de este publicano, un hombre que tenía posesiones, un hombre que podría haber tenido riqueza, pero su espíritu estaba ahí derramado delante del Señor. Eso es lo que Dios desea, que estemos derramados delante del Señor, no que nos creamos, ¿no es cierto?, con cosas que podemos hacer. Y a veces fíjese que Dios nos da capacidades para trabajar, pero a veces no se les puede ocupar. Aquí vamos ahora a la parte administrativa. A veces al hermano no se les puede ocupar en tal o cual cosa porque la actitud es el problema. ¿Me entiende? Ejemplo, yo me pongo de hermano de jefe de algo. Si esa persona no tiene la empatía, no tiene la flexibilidad, no tiene la humildad y el amor para tratar a los hermanos, no sirve. Porque va a herir a los hermanos, porque va a poner la caballería encima, porque va a sacar la jineta y al final se van a aburrir los hermanos y se van a ir. Entonces se da cuenta que es importante que al tener, ¿no es cierto?, los pies bien puestos en la tierra, nos damos cuenta de que aquí no somos patrones de fondo. Somos todos hijos del Señor. Amén. Y tenemos que tratarnos con amor, con cariño. Amén. ¿Me entiendes? De eso se trata. Entonces, Debemos de aprender con humildad quiénes somos aquí. Es algo muy similar a lo que hablábamos en la mañana, de ser agradecido. A veces la persona se siente tan fuerte, tan imponente, porque se levanta en la mañana de un salto y sale pegando para allá para el baño un par de lavas y sale y se va a tratar y hace trabajo y hace cosas. Uy, se siente, pero un gigante. Y todo es misericordia del Señor, pues. Las fuerzas que usted tiene, el deseo, el optimismo, todo lo que siente es misericordia del Señor. Porque perfectamente podríamos estar sin ganas. Así es, Señor. Podríamos estar perfectamente depresivos, acostados en la cama y en la oscuridad, sin tener ganas de ver a nadie. ¿Qué le parece? Gracias, Señor. Así que debemos de pensar quiénes somos y respecto de Dios, cuál es nuestra posición. A mí siempre me ha gustado el ejemplo y siempre lo pongo, lo cuento porque en realidad es una verdad. Nuestro obispo Javier Vázquez Valencia, que está en la presencia del Señor, de tiempo en tiempo nos contaba una historia que era personal, era de él. Y nos decía de que él le gustaba mucho lo que es la botánica, los animalitos, los insectos, todo. Entonces él estudió incluso sobre el libro, que se llamaba La vida de las hormigas. Y dice de que en una de esas cosas que estaba analizando la naturaleza, de repente ve un gusano, dice, que iba caminando, y él dice, de maldadoso, pescó un palito y lo empezó a molestar, dijo, ¿dónde encontró el palito? Y el gusano como que se molestó un poco, siguió andando y lo volvió a molestar con el palito. Dice que el gusano como que se dio vuelta y le agarró el palo y no se lo quería soltar. Y él le hacía así y no se lo soltaba. Hasta que al final como que él soltó el palito y el gusano le agarró el palo y como que se lo llevó. Y mi obispo decía, y pensar, decía, de que este gusano no tiene idea que si yo le pongo el pie encima lo reviento y desaparece. Así decía. Somos los seres humanos. Somos viles gusanos de la tierra. Y si Dios quisiera, nos pone el pie encima y desaparecemos. Pero Dios tiene misericordia. Y le pescamos el palo a Dios y se lo queremos quitar. Le queremos hacer fuerza. Que Dios nos ayude. Tan soberbio que nos ponemos a veces. ¿Ah? Y Dios no nos quiere responder. Ahí andamos todos enojados y taimados porque Dios no me quiere responder la respuesta. La petición. Pero bueno. Dios dirá cuándo. No sirvo mal, Señor, si estoy enfermo. Mira, me tiene cuántos años enfermo. Y si Dios nos quiere tener así, dirá el barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? No, llegará el momento en que Dios quitará la prueba, pero mientras tanto, como vamos, con humildad y pidiendo misericordia. ¿No será que a lo mejor Dios quiere que estemos así? Para que pidamos misericordia. Amén. Bendito el Señor. Para que Dios nos ayude, hijo. En la catedral hay un hombre pobre. Porque su orgullo, porque su falta de preocupación por Dios lo hizo pobre. Y este hermano contaba de que cuando llegó al Evangelio, el Señor lo empezó a bendecir. Y cuando ya estaba muy bendecido, y Dios le empezó a dar empresas y cosas, dice de que un día, ¿no es cierto?, el orgullo lo hizo pensar más en sus cosas, y fue a la iglesia y le dijo, orando, le dijo, mira, Señor, tengo mucho que hacer, tengo muchas empresas, tengo muchos negocios, no puedo servirte más, así que muchas gracias, pero yo me voy. Y dice que se fue. ¿Qué le parece? Se fue. Tenía su posesión, él pensaba que esto era así. Dice que en el mundo quedó pobre, chaval. Tal como llegó, así quedó en el mundo, pobre. Dice que llegó de nuevo después con la cola entre las piernas, contaba el hermano, y pidió misericordia, pidió perdón, y el Señor lo empezó a bendecir de nuevo. ¿Qué le parece? Y lo bendijo el Señor y le dio más que antes. Pero cuando ya no tuvo tiempo, ¿sabes lo que hizo? fue a la iglesia y dijo: Señor, me has bendecido, pero yo no tengo tiempo para la iglesia, tengo que ver mis negocios, tengo que ver mis cosas, así que muchas gracias, pero me voy. Y se volvió a ir, hermano. Oye, qué orgulloso, hermano. Dice de que en el mundo volvió a quedar pobre. Y claro, como pensó que era juguete, volvió otra vez a la iglesia y le pidió perdón, pero ya nunca más Dios lo bendijo. ¿Se da cuenta? Entonces a veces pensamos que somos especiales, que podemos hacer lo que queremos, total Dios igual me va a perdonar. No. Sírvale a Dios con gozo, con alegría, pero no juegue, no juegue con el Señor, hijo. Seamos cuidadosos con Él, porque Él no es cualquier cosa, tiene paciencia, pero su tolerancia tiene un límite. Entonces no hay que jugarse, ¿no es cierto?, con el Señor. Al contrario, debemos de servirle con toda nuestra alma. Tan bueno que es el Señor. Mire, el clásico ejemplo del rey Nabucodonosor, que al salir por la ventana del balcón y al ver, ¿no es cierto?, esa tremenda ciudad que había construido. No es esta Babilonia, la gran ciudad que yo construí con la fuerza de mis lomos y el poder de mis brazos. Y el Señor lo batió, se convirtió en animal, estuvo 7 años comiendo pasto como las vacas. Y Dios lo batió y lo humilló, porque a Dios no le gusta el espíritu arrogante y soberbio. En vez de haber salido y haber engrandecido a Dios: te alabo, Señor, por esta maravilla que tú me has dado. No soy digno ni merecedor. Gloria a Dios para siempre. Pero no, se jactó, se puso orgulloso y Dios lo batió.